En principio, nada, respondimos a la convocatoria de la multisectorial, donde, de este espacio multisectorial, donde muchas fuerzas vivas de Cañuelas se convocaron a discutir cuáles son los desafíos que como comunidad van a afrontar en los próximos años. Nosotros desde la Fundación Compartir aportamos una metodología, una actividad que se llama Laboratorio de Innovación Pública, en el cual la idea es trabajar una cultura colaborativa donde podamos construir, co-construir desafíos en la comunidad, desafíos colectivos, ¿no? Desde distintas miradas, desde distintas historias, desde distintas prácticas, poder ponernos de acuerdo por dónde arrancar a construir ese Cañuelas que tanto necesitábamos, que tanto pensamos que tiene que mejorar. Las ciudades son ciudades que por lo general no se piensan a sí mismas ni tienen mucho protagonismo las organizaciones de la sociedad civil y demás en la agenda pública. Bueno, tratamos con esta actividad poder generar, como te decía, los consensos en relación a cuáles son los temas que tenemos que encarar. Ponernos de acuerdo, que generalmente es lo que más se nos dificulta, ponernos de acuerdo por dónde arrancar y fijar una agenda de temas que deberían estar presentes en la agenda pública y con la finalidad de resolverlo, ¿no? Principalmente eso, y tratando de poner el cuerpo, de ponernos en el lugar del otro, de escucharnos, de saber con quién estamos construyendo estos desafíos que no necesariamente se tienen que traducir ni en una lista electoral ni en una agrupación política, sino que sobre todo nosotros tratamos de fomentar la cultura del diálogo y la cooperación, ¿no? Me parece que ahí está la clave de esta actividad y que esperamos que a la comunidad de Cañuelas le pueda servir.